Estamos el día de hoy con la señora Carla Benavides, como usted ya la conoce y la ha escuchado a través de nuestros medios asociados o a través del sitio web www.paisglobo.cl. Carla es la administradora de la Municipalidad de Osorno y generalmente la consultamos para una serie de temas. El día de hoy, dos temas que son sumamente importantes. Yo creo que el primero, más que otro, tal vez. La farmacia vecinal se inauguró hace muy, muy poco, con bastante éxito. La verdad que veíamos el mismo día mucha gente y al otro día también estaba desde muy temprano. Había gente antes de que se abriera. Estaba con dudas de cómo funcionaba. Bueno, de eso le vamos a preguntar. Y lo otro es la pista de patinaje. A lo mejor exageré cuando es tan importante, pero yo creo que debe haber alternativas. Y para muchos esto puede ser una alternativa importante incluso para la gente de otras comunas, digo yo. No sé, le vamos a preguntar de qué se tratan entonces este tema del patinaje. Carla, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Hola, muchas gracias por invitarme, Cristian. Carla, cuéntanos primero, lo de la farmacia. Sabemos que con receta y tiene que ser vecino de la comuna y ahí hay un método para comprobarlo. Ahora, ¿cómo ha resultado todo? Porque lo dijimos la primera vez que dimos la primicia. Una cosa va a ser cómo es el funcionamiento. Ya llevamos, no sé, dos días y cómo o cuál es el balance que ves. Bueno, la verdad que ha sido todo un éxito. Hoy día, Cristian, fueron 280 personas solamente a la farmacia y también hay 115 inscritos. Por lo tanto, estamos bastante conformes de la reacción que ha tenido la comunidad en relación no solamente al funcionamiento de esta, por supuesto que tiene que ver con los precios. Aquí claramente las personas van y acuden porque efectivamente gastaban muchos medicamentos, personas que tenían pensiones de 130 mil pesos, de 80 mil pesos y que finalmente se gastaban la mitad de sus sueldo en medicamentos, hoy día van a tener la oportunidad, ¿verdad?, de bajar estos valores gracias a esta iniciativa que nos costó, tuvo un gran trabajo ahí, pero en definitiva lo pudimos conseguir. Todavía me supongo que existirán algunas dudas por parte de los vecinos, todavía seguirán recibiendo algún tipo de llamado. Está el tema de esto del encargo, me decían. Claro, cuando no hay un remedio, ¿y cómo es el tema? Lo que pasa es que, bueno, ya está claro con respecto a las personas que pueden ir y que no. En todo caso, son todos los habitantes de la comuna de Osorno, no vale la pena recordarlo. Y esto, las personas que están inscritas en los centros de salud familiar no tienen ningún inconveniente porque el computador que tenemos en la farmacia está en línea con los centros de salud familiar, por lo tanto no tienen que ellos determinar cuál es su residencia, solamente ir con la receta y el carnet de identidad. En el caso de las personas que no se atiendan en los CEFAM, que se atiendan de manera particular, carnet, receta y finalmente un certificado de residencia, tanto de la junta de vecinos o una boleta de agua, una boleta de luz. Se inscriben. Cuando el medicamento no está, efectivamente se encarga. Se demoran unos días, una semana aproximadamente, tenemos que hacer ahí un pedido de medicamentos en los laboratorios y luego de eso nosotros podemos entregarlo. La verdad es que generalmente las personas que van a esta farmacia no es las personas que van regularmente a las farmacias normales, son personas, te insisto, que tienen problemas graves de salud, que finalmente gastan alrededor de 50, 100 mil pesos mensuales en medicamentos y que esto va a significar una baja significativa de las remuneraciones que gastan justamente en este sector. Ya, entonces con eso estamos claros y yo creo que vamos a conversar la próxima semana de nuevo una y otra vez porque yo lo decía, por más que hemos dicho con receta, igual hay gente que dice, oye, ¿puedo ir a comprar Panadol o lo otro? ¿Y cuándo le toca de turno? Y bueno, lo hemos explicado que no funciona así. Uh-huh. Ahora, vamos a lo otro, lo más refaloso de esta conversación. Oye, la pista de patinaje, ¿qué van a congelar ¿cómo se llama? Las piscinas que vamos a congelar la piscina. De Chuyaca y eso se va a transformar en una pista. A lo mejor acabo de inventar una cosa nueva, ¿no? Puede ser, podría ser, sí. Pero la verdad es que otro proyecto que el alcalde ha incentivado. Mira, nosotros, si bien es cierto, estamos muy preocupados, tú viste, del tema de la salud, también con el tema, ajá, de la farmacia popular, el tema del CDT, que lo habías muy visto, el centro diagnóstico, las clínicas, etcétera. También con el tema de la vivienda, donde lo habíamos tocado anteriormente, el alcalde ha donado al Servio más de 40 hectáreas en el Camping Kane para que finalmente las familias más necesitadas puedan optar a su casa propia. También tenemos que preocuparnos de las familias de Osorno y su recreación. También tenemos que preocuparnos de un Osorno turístico, de un Osorno que queremos desarrollar y ya ponernos los pantalones largos de una vez por todas y ser una de las ciudades grandes del país. Por lo tanto, en ese sentido, el alcalde ha destinado presupuesto municipal municipal para la construcción de la pista de hielo de 225 metros cuadrados que se va a hacer. ¿De hielo? Sí, claro. Yo pensé que era patinaje de rueditas. No. No, de hielo. Ah. ¿Y por qué dirás tú? ¿Por qué se le ocurre de hielo? Esto tiene un concepto que tiene que ver con el Parque Estuyaca. El Parque Estuyaca está pensado en el tema del Pleistoceno, donde efectivamente las especies que vivían en el sector había cierto este tema relacionado con el hielo, las frías temperaturas, etcétera. Entonces, como se está construyendo el museo en este minuto ahí, donde se van a traer las especies para ser mostradas a la comunidad que se han encontrado en el sector, y además se está construyendo el pueblito de eventos, a esto se le suma, como el proyecto integral que tiene el Parque Estuyaca, la pista de hielo. Por lo tanto, en este minuto se encuentra en su etapa final, estamos terminando la ingeniería, y ya una vez terminada la ingeniería se licita y se construye. O sea, así de simple. Tenemos pantallas, hay un montón de equipamiento, accesorios, patines, va a estar equipada completamente. Básicamente es un centro, va a ser un centro de entretención, un polo de entretenimiento en la ciudad. Tenemos la piscina, que no es temperada, ¿cierto? Por lo tanto, se la usamos durante el verano. En invierno se hacen actividades, pero bastante marginales. Pero ahora vamos a tener una pista de patinaje en hielo donde toda la comunidad sonina, las familias van a poder asistir, ya que entendemos que vivimos en una ciudad que permanentemente llueve, ¿verdad? Y lo único que hace la familia finalmente es ir al mall, ¿verdad? O a centros comerciales que están cerrados. Tenemos que tener vida en familia, entretenimiento, creo que es muy bueno para Ozono, y también, ¿por qué no?, tener atractivos turísticos, porque tenemos muchos visitantes hoy día argentinos que dan dinamismo a la economía de la comuna, por lo tanto nosotros también tenemos que ofrecer a esas personas entretenimiento, por supuesto. Bueno, y para la gente que está diciendo, yo no patino, y quién no conozco a nadie que patine, bueno, me supongo que también habrá ahí algún instructor, ayudas, qué sé yo, que se podrán ir sumándose a esta iniciativa. Y yo voy a estar de instructora. ¿Sabes patinar? ¿Sabes patinar? Sí. ¿Sí? Oh, qué fantástico. Me caigo, pero me levanto. Sí, sí, no faltará. Y me dicen que ahora tienes más apoyo que nunca. Bueno, pero vamos a dejar eso ahí. Y para aprovechar el último minuto, te voy a sacar de la pauta que tengo acá, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede complicarte o no. Pero a lo mejor, tanto el patinaje como este último tema, a lo mejor podemos dedicar un programa completo. Y me refiero al tema de la seguridad. Hace unos días atrás nosotros recibimos una declaración de una junta de vecinos de la comuna, digamos, que reúne a todos estos y están preocupados no tanto por los incidentes sino por la sensación que tiene la gente de inseguridad. ¿Qué pasa con el municipio? Sabemos que ustedes tienen en relaciones directas con Carabineros, con la PDI, que a lo mejor no se muestran públicamente, pero a lo mejor es necesario, porque ahora lo que tenemos es sensación. Si somos realistas, no estamos pasando por una gran ola de delincuencia, pero sí hay una sensación de la gente que la delincuencia llegó, digamos, o que ha aumentado. Sí, la verdad que no es para menos, porque realmente se han dado unos hechos de violencia en la ciudad que han sido bastante públicos y desde el punto de vista de la gravedad también. Bueno, nosotros como municipalidad, la verdad que hemos hecho un esfuerzo en términos de colaborar con 256 millones de pesos en el tema de las cámaras de seguridad. Entendemos que es un elemento paliativo, ¿verdad?, en términos de lo que es la delincuencia en Ozono. Estamos también construyendo un plan de seguridad ciudadana, es un plan que tenemos un convenio con el gobierno, en el cual también se van a recuperar espacios públicos y, por supuesto, se va a hacer un plan para, justamente con Carabineros, la Fiscalía y varios otros servicios públicos, desarrollar una estrategia para justamente que no se eleven estos índices de inseguridad. Entendemos, claro, quizás uno ve las cifras y no es tanto en relación a otras ciudades, pero también mal de muchos dicen por ahí. Por lo tanto, bueno, tenemos que abocarnos a eso. Y también, por otro lado, siempre nosotros como municipalidad hemos estado llanos a entregar aportes a juntas de vecinos o comités u otras organizaciones para poner alarmas en sus casas, que también entendemos que ahí hay un problema de seguridad bastante importante. Sin embargo, yo creo que los problemas que se han dado últimamente guardan relación con la zona céntrica de la ciudad y con problemas que tienen que ver con delincuentes. Ya estamos hablando de otros niveles, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de con resultado de muerte, otro tipo de asalto, también en el Santander el otro día. Por lo tanto, ahí yo creo que es muy importante que todas las organizaciones públicas tengamos nuestra cuota y nuestro aporte en relación al tema. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente está claro, la legislación es bastante clara al respecto. Aquí Carabineros, finalmente las policías en general están bajo el alero del Ministerio del Interior, es decir, de la Gobernación de Ozono. Por lo tanto, es muy importante ahí poner el acento de que tengan que tomar las riendas del asunto y tener mano dura con esto. O sea, Cristian, yo es mi visión particular uh-huh. con respecto al tema, yo creo que aquí no hay más. O sea, aquí hay que tener mano dura, hay que aplicar las normas. Yo entiendo que también hay un tema muy importante con la fiscalía también, que ellos gestionan aceleradamente también las causas, pero tiene que ver con el tipo de sanción. No podemos seguir dejando a los ladrones afuera y nosotros siguiendo encerrándonos en nuestras casas. Y sobre todo las personas que tienen negocios acá en el centro de la ciudad, que finalmente hacen un tremendo esfuerzo por dar empleo, por entregar, ¿cierto?, las mejores condiciones a las personas que compran, y finalmente están luchando con la delincuencia sin que exista algo puntual que los apoye en términos reales. Yo creo que eso es lo que más molesta a la población, finalmente, que no exista algo que uno diga, mira, efectivamente esta persona entra a robar y la pillan, ¿cierto? Va a tener la sanción debida y no va a volver a ocurrir este sistema. Lamentablemente eso no se ha visto y nosotros como municipalidad estamos llanos a colaborar lo que sea necesario, en las mesas que haya que estar vamos a estar, pero te insisto, esto es un tema que tiene que ser tomado por el gobierno, por el Estado en el fondo de Chile, como un tema más profundo, guarda relación con las leyes también. Nuestros parlamentarios también tienen algo que decir al respecto. Acá no podemos seguir con las mismas leyes que tenemos hoy día. Sabemos que las personas que delinquen son menores de edad entre comillas, porque son niños que tienen 16, 17 años, son ya formados, creo yo. Y estos niños siguen en libertad. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí hay que tomar medidas y tener un poquito más mano firme de la que se ha tenido últimamente. Ok, Carla, se nos ha acabado el tiempo, pero quedó este tema pendiente. A lo mejor te vamos a pedir, como decíamos, profundizar en la próxima conversación sobre el tema de seguridad y también sobre el patinaje, que de seguro sorprendió a muchos y les salió duda. Deje sus comentarios, nos puede escribir también a www.paislobo.cl o el correo paislobo1@gmail.com. Carla Benavide, nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti.